Gracias, muy buenos días. Los accidentes del tránsito constituyen la causa de muerte de miles de personas en Cuba y el mundo. Por ese motivo, para el gobierno revolucionario deviene prioridad la prevención de esos hechos que casi nunca son tan casuales ni tan accidentales. Vertientes no clasifica entre los territorios de la isla con alto índice de accidentalidad en las vías. En cambio, sí considero elevada la incidencia de indisciplinas e infracciones que, por desdicha, pasan desapercibidas para muchos responsabilizados con la observancia del Código de Seguridad Vial y otras regulaciones en vigor. En mi opinión y en consonancia con lo que puedo apreciar a diario, son violaciones recurrentes aquellas relacionadas con la ingestión de bebidas alcohólicas, el exceso de velocidad y de pasajeros, los adelantamientos indebidos, la circulación de vehículos sin las condiciones técnicas requeridas y peatones imprudentes a cada paso. A estas cuestiones subjetivas se une la falta o insuficiente señalización en varias zonas urbanas y rurales, así como el mal estado de las vías, este último aspecto identificado como uno de los principales planteamientos de los electores en los procesos de rendición de cuenta de los delegados del Poder Popular. Este municipio, por ejemplo, es el que contabiliza el mayor número de tractores en el país, según el registro de la maquinaria agrícola. Sin embargo, varios propietarios de esos medios no cuentan con la licencia de conducción correspondiente y en muchos casos tampoco conocen las leyes del tránsito. Diversas son las posibles víctimas de una conducta inapropiada en las calles o carreteras vertientinas, como también son diversos los actores en el tráfico con el encargo individual de velar por su seguridad y la de los demás usuarios de las vías, cuando hablamos de vidas que pueden truncarse con una sencilla maniobra en el lugar y momento indebidos. Este año no es significativo el número de accidentes del tránsito ocurridos en el territorio y, por fortuna, en ninguno de ellos se produjeron víctimas fatales. Pero ante la realidad expuesta por esta reportera, se hace necesario extremar el rigor administrativo para rescatar la disciplina vial que tanto tributa en detrimento de la seguridad de los vertientinos. Para este espacio comentó Eovalis Matos Arias.